Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Comentarista WE. En esta oportunidad vamos a estar revisando lo que fue el programa de Monday Night Raw del día 9 de mayo. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a seguirnos y a dejarnos tus comentarios y preguntas en la sección correspondiente. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, este 9 de mayo, perdón, el programa Raw estuvo bastante interesante, con pocas tonterías, a diferencia del de la semana pasada. Y por tonterías me refiero a largos segmentos hablados o a ángulos absurdos, a pesar de que continúas entre el equipo de Goldust y Fandango contra R-Truth y Tyler Breeze, que esa rivalidad no va a ningún lado, más allá de ponerlos a hacer algo a los cuatro, lo cual es una pena porque los cuatro son en mayor o menor grado grandes atletas, especialmente lo que es el caso de Tyler Breeze. Ya Truth y Goldust ya están de salida por la edad, pues ya ambos pasan de casi los 40 años. Bueno, Truth tiene, va pisando los 40, Goldust ya tiene más de 40 pasados. Recordemos que él debutó hace unos 25 años más o menos en la antigua WCW. Hacia 1991, por ahí. El resto del programa fue bastante interesante. Tuvimos el debut de Dana Brooke, diva de NXT, que está haciendo su presentación en el roster principal, aparentemente como la guardaespaldas de Emma. Vendría a ser una especie de Tamina, pero rubia. Y nada, apareció no luchando, sino en un segmento en bastidores donde Becky Lynch estaba diciendo que iba a derrotar a Emma, que Emma es una tramposa, etcétera, etcétera. Aparece Emma a distraerla justamente para que Brooke la golpee y la noquee. Vamos a ver qué pasa las próximas semanas con esto. Tomando en cuenta que Tamina está lesionada por un tema de las rodillas y que también Tamina ya tiene cierta edad, está pisando también los 40, a echarla loca. Que pasa que los samoanos son de buena sangre aparentemente y no se les notan las canas. Es posible que Dana Brooke tenga un papel similar al que tenía Tamina, que es el de la luchadora dominante, no muy pulida dentro del ring, porque su trabajo es ser, digamos, la fuerza bruta. Ok, vamos a ver qué, como dije, en qué depara la cuestión. Tuvimos varias luchas buenas, por ejemplo Charlotte contra Paige, donde le prohibieron la presencia a Ric Flair. Todo comenzó porque tenían la lucha ya acordada, fueron a hablar con Shane McMahon para que por favor permitieran a Ric Flair estar en Extreme Rules, que también tiene la presencia vetada, y Shane McMahon le dijo que no, y de hecho vetó la presencia de Flair para esta noche, para ese combate, perdón. Al final, bueno, fue medio contraproducente. Flair apareció, se armó un zaperoco, como decimos en Venezuela, al final, porque había interrumpido a Natalia, que estaba de comentarista, después apareció Flair. Fue un medio desastre, o desorden, mejor dicho, y terminó ganando Paige con un paquetito. Bueno, nada que decir, o sea, están haciendo esos finales comprometidos o controversiales, y están afeando un poco lo que son las luchas de divas o de la división de mujeres, que ahora es su nuevo nombre. Cosa que no me parece. Es decir, las mujeres, perdón, pueden dar combates sin necesidad de caer en tonterías de yo te distraigo o vengo alguien de afuera a alborotar el avispero y me terminas ganando con un paquetito, me todo el favor. O sea, lo mismo pasó en Payback con el supuesto robo de Chicago. Bueno, que sí fue un robo, pero recrear ese final polémico de hace 20 años casi, pues es medio absurdo. Pero me imagino que tienen que equilibrar un poco las cargas para que la gente piense que Natalia tiene algún tipo de posibilidad de ganar el título en 2 semanas en Extreme Rules. Por el momento yo me atrevería a decir que sí, sería interesante que ganara Natalia, se lo merece. Sin embargo, como ya he dicho, ese título tiene nombre y apellido. O sea, Sasha Banks va a ganar esa cosa, ese título, mejor dicho, a respetar un poco el cinturón, el título de divas, de mujeres, perdón, va a ser de Sasha Banks en un futuro muy cercano, muy probablemente en SummerSlam, que es el próximo evento a realizarse el mes de junio, junio, julio, por ahí. Tuvimos una situación interesante también con lo que es el campeonato intercontinental. Estaban todos los involucrados, el Miz, Kevin Owens, Cesaro, discutiendo de que todos merecían una oportunidad. Obviamente el Miz estaba en contra, no le quería dar la oportunidad a nadie. Así que decidieron crear un combate fatal. Primero era una amenaza triple para Extreme Rules, hasta que apareció Sami Zayn y dijo que él también merecía y todo eso. Así que tanto Shane como Stephanie le dieron la oportunidad y le dijeron, bueno, si derrotas al campeón, estás metido en la lucha. Y lo derrotó limpiamente en una gran lucha, bueno, en una muy buena lucha. Gran, gran lucha es un poco exagerar de mi parte. Limpiamente, el Miz hizo gala de su repertorio, pero no fue suficiente para derrotar al canadiense. Pero sin embargo, fue una de las mejores luchas del Miz. Dicen los entendidos y los expertos. Recordemos que el papel del Miz en esta rivalidad por el título intercontinental es, digamos, ser un campeón transitorio, pero al mismo tiempo ser un campeón que mantenga el interés por el título. Fíjense que, que el fuerte del Miz es justamente, quitando a Kevin Owens, la debilidad de los demás contrincantes, que es la parte de carisma. Sami Zayn no es del todo carismático, Cesaro tampoco es carismático, no es muy ducho frente a un micrófono. La fortaleza de ambos es en el encordado. Kevin Owens sí es mucho más completo en ese sentido, puede luchar y puede hablar. Y el Miz, que obviamente destaca más en el micrófono que dentro del ring. Entonces, el papel del campeón en esta situación es darle, digamos, elevar el título, como que darle mayor importancia que la que tiene, o la que debería tener, mientras hace quedar bien a los demás, que justamente el que lleva el peso de la rivalidad en el micrófono es el Miz, que es el que más ha tenido. Pero bueno, resumiendo, tenemos combate fatal de cuatro esquinas para Extreme Rules. Me hubiera gustado más bien que hubieran desarrollado una rivalidad de uno contra uno, porque esas luchas múltiples lo que demuestra es, digamos, pereza, ¿no? Es como que voy a soltar a cuatro luchadores que el público quiere, que son muy talentosos y que sé que van a tener un gran combate, pase lo que pase, y les voy a dar un título, pero no voy a desarrollar mayor historia de por qué. Pareciera ser el razonamiento. Y eso está mal porque, a ver, el título intercontinental merece su respeto, ¿no? Merece una trama, digamos, larga de que la gente explicando por qué quiere ser el campeón intercontinental y todo eso. Más allá de citar que, bueno, es un título que lo hizo famoso Randy Savage y Rick Rude y el Ultimate Warrior y demás leyendas. O sea, la idea de ir tras un título es contar una historia. Historia que están contando muy bien con la rivalidad de AJ Styles y Roman Reigns, donde vemos el único problema que yo le veo a esta historia es que no se sabe exactamente quién es el bueno y quién es el malo. O sea, se supone en un mundo perfecto que Styles es el retador Styles debería ser el malo, el rudo, el tramposo, el que el, a lo Chris Jericho, que siempre saca la mejor parte de su rival, que en este caso Roman Reigns, que debería ser el bonachón confiado. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Estamos viendo un Styles que se niega a caer en trampas, como por ejemplo se vio en el programa que iba a usar una silla, no la quiso usar. Después Roman Reigns se la dio, bueno, úsala pues. Y el otro se la devolvió, no, úsala tú. Y están peleando por ver quién le caía silletazos al otro. Y vemos que un Roman Reigns que la semana pasada castigó severamente a Styles, lo arrojó contra una mesa. Y vemos a un Styles que no busca venganza ni busca emboscar al samoano y darle una paliza, pues, en vestidores, como haría, por ejemplo, Brock Lesnar, o como haría Randy Orton, que son ejemplos de campeones rudos más recientes que ha tenido la empresa. Sin embargo, quitando este detalle de confusión de que no sabemos a quién, bueno, la gente sí sabía a quién aplaudir, que va a ser a cualquiera que se pare frente a Roman Reigns. Creo que yo me paro frente a él y me van a aplaudir. Así que ya el público decidió que para ellos el héroe es Styles y el villano es Reigns. Así que la WWE lo que está haciendo es argumentalmente dando indicios de que Roman Reigns pudiera en algún momento pasarse a rudo. Me imagino que eso lo harán formalmente, si no en Extreme Rules, quizás un poquito más adelante, para que coincida con el regreso de Seth Rollins, que se dice que puede volver. Bueno, que va a volver pronto. Creo que para junio, julio ya debería estar regresando, igual que Randy Orton. Ya John Cena alertó también que va a aparecer en el Día de los Veteranos, que no sé exactamente en qué mes lo celebran en Estados Unidos. Creo que también es en junio. Pero no creo que pongan a Reigns contra John Cena todavía. Creo que van a guardar la carta de John Cena para, por ejemplo, el enterrador o quizás algún otro título, como por ejemplo el de los Estados Unidos, que lo va a ganar Rusev o que está en miras de Rusev, mejor dicho. Entonces, quizás reediten esa rivalidad del año pasado. El combate entre Styles y Reigns fue una lucha de eliminación entre Styles y sus amigos del Club de la Bala, ahora acortado solamente al club de Anderson y Gallows contra Roman Reigns y sus primos, los Usos. Fue una lucha bastante pareja, sin embargo, hasta ahora no, y es por tema de la WWE y el manejo de los personajes, no entiendo cuál es el miedo del famoso club que hizo estragos en Japón. Si todo lo que hemos visto es que les dan palizas y salen derrotados en todas las luchas en las que han estado. De verdad, creo que les quitaron bastante mística. Y ya se anunció para esta semana que Luke Gallows va como solista contra Roman Reigns. O sea, otra derrota más al Tanca. Pero bueno, ya no escribo las historias, pero francamente yo hubiera protegido mejor a esos muchachos y hacerlos ver como de verdad son, pues, un peligro. No dos guardaespaldas un poquito más eficientes que aquellos de seguridad JJ que cuidaban a Seth Rollins. Otras luchas que tuvimos, se anunció un evento estelar entre el Gran Cass contra Chris Jericho. Todo comenzó con el segmento de apertura del programa, donde Jericho, digamos, se vanagloriaba de la paliza que le dio a Dean Ambrose la semana pasada, que hasta le reventó la mata en la cabeza, la mata, la planta mascota de Ambrose. En ese momento salió Big Cass a decirle que se callara, que esto era la nueva era, etcétera, etcétera. Lo retó una pelea. Bueno, no lo retó formalmente, le dijo que si era hombre se cayeran a golpes en el ring, etcétera. Jericho se fue a reclamarle a Stephanie que pusiera orden. Stephanie le dijo, bueno, pero si quieres poner orden, ponlo tú en el ring esta noche, en el evento estelar. Y pues esa lucha nunca se dio porque Dean Ambrose reapareció ya al final del programa. Y en el momento de la entrada de Chris Jericho lo atacó, se robó su chaqueta, La destrozó, la chaqueta que Chris Jericho siempre dice que le costó 15 mil dólares como venganza por lo que le hizo a su planta. Y Cass, tuvo una corta intervención, le dio un puñetazo a Chris Jericho y lo lanzó de nuevo al ring para que Dean Ambrose lo terminara de. Así que esta rivalidad pica y se extiende. A pesar de los rumores que había de que varios luchadores no querían trabajar con Chris Jericho porque aparentemente se le está yendo las manos con las fiestas y las celebraciones después de las luchas. Al parecer, el rubio canadiense está pasado de parrandero, pero no hay nada confirmado, obviamente, porque son rumores que uno lee en internet. Por desgracia, muy pocas noticias de la lucha libre son, digamos, confirmadas. La mayoría siempre son, se dice, o un informante nos dijo, o hay gente que que se queja sobre, pero son cosas muy vagas. También tuvimos una lucha entretenida de parejas que sirvió de preparación, ¿no? Para el nuevo día se enfrentaban los hermanos Dudley. En ese momento, en un punto de la lucha, aparecieron los vodevillanos a interferir y a costarle la pelea al nuevo día. Así que esa rivalidad también pinta interesante. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a tratar algunas notas de la semana, especialmente todo el alboroto que armó Ryback con su famoso escrito sobre la paga de los luchadores y cómo debería ser. Ya regresamos. Bien, como dije, Ryback comenzó la semana pasada, alertó, bueno, no alertó, se supone que tenía que haber aparecido en el programa Raw, no apareció por una disputa contractual. Posteriormente en la semana pasada, martes, miércoles, sacó un largo escrito en su blog personal donde explicaba exactamente cuál era su posición, que él decía o dice que los talentos de la lucha libre deberían ser tener igual salario, o quizás no igual salario, pero sí más equitativo, porque para que haya superestrellas, obviamente hacen falta luchadores cuyo trabajo sea perder ante esas superestrellas. Ese tema, digamos, generó varias polémicas, no polémicas, generó varios comentarios de distintos analistas. Por ejemplo, Bret Hart en su programa estaba recordando un poco cómo era la situación cuando él luchaba, incluso explicando también su origen, el origen de su molestia o su rencilla personal contra Hulk Hogan. Él decía que los luchadores, a ver, les pagaban en función del rival. Es decir, si tú te enfrentabas al campeón, tú ganabas lo mismo que el campeón. Por eso la gente se mataba en aquellos años, se peleaba para tener combates estelares un mes, 2 meses con el cabeza de cartel, que en este caso era el campeón. Y esta cuestión no solo la dice Bret Hart, la han dicho en otros momentos tanto Tito Santana como Coco Beware, luchadores relativamente conocidos en su momento. Bueno, Tito Santana, miembro del Salón de la Fama, entre otros tantos logros que tiene, que cuando les preguntaron en su momento sobre el escándalo de Hulk Hogan, ellos decían que no, que ellos le estaban muy agradecidos más bien a Hulk Hogan porque él los ayudara, etc. E incluso lo dijeron que la mayor cantidad de dinero que hicieron en su época como luchadores activos era justamente enfrentándose a Hulk Hogan. Justamente por esto que cuenta Bret Hart, de que si tú te enfrentas al campeón, ganas lo mismo que el campeón. Obviamente, Hart continúa, o sea, elaborando el tema y dice, bueno, tenemos también, tenemos que los luchadores, digamos, se me fue la palabra, de rango medio, también ganaban dinero, ¿no? Ganaban en dinero por ser cabezas de cartel, pero justamente la mayor cantidad de dinero que se hacía en aquellos años era si eras el campeón. No especificó con cuál título, pero me imagino que el de peso completo ganaba más que el intercontinental y este ganaba más que los de pareja o algo así. Es una especulación de mi parte. Y el origen de su rencilla con Hulk Hogan viene justamente porque se supone que cuando Hart gana su primer o segundo título, él lo pierde ante Yokozuna. Y entonces Hulk Hogan aparentemente cambió los planes. Entonces era una cosa así como que Yokozuna le quita el título a Hart y lo pierde ahí mismo, a los 30 segundos lo pierde con Hulk Hogan. Entonces la molestia de Hart justamente era que por un capricho de Hulk Hogan, Bret Hart dejó de ganar el dinero o el sueldo de campeón para volver a ganar su sueldo normal de estelarista. Y aparentemente eso era una gran diferencia salarial, o por lo menos así lo dio a entender el Hitman en la entrevista. Y eso pues obviamente lo afecta, porque estamos hablando que si tú cuentas o te prometen, bueno, tú vas a ser campeón 4 meses, ya tú estás calculando, bueno, esos 4 meses voy a ganar el sueldo de campeón, puedo invertirlo en esto, ahorrar en esto, pagar esta deuda, etc. Y que de repente, de la noche a la mañana, por un capricho de otro luchador, te digan, no, ya tú no vas a ser campeón 4 meses, lo vas a hacer un día. Eso es un golpe económico que te afecta la planificación, pues. Y eso obviamente estamos hablando de, por lo menos Bret Hart tenía esposa, hijos que mantener, etc. Ojo, Hart echa todo este cuento diciendo que eso era en su época, que él no está muy al tanto de cómo es la paga de los luchadores ahora. Se supone, o él tiene entendido, que hay contratos, o por lo menos así era en WCW, y que muchos dicen que fue el causal de su debacle, ¿no? De cómo pasaron de ser casi los que eliminaron a WWE a pasar a ser, digamos, a bajar su calidad, a bajar su calidad, a bajar su nivel, hasta que tuvieron que venderla como si fuera un trasto viejo. Y muchos dicen que fue el problema de los contratos. Es decir, un contrato te garantiza, usted va a luchar 300 luchas al año, por ejemplo, va a ganar tanto. Ganes, pierdas o lo que sea. ¿Qué pasa? En WCW se aprovechaban de esos contratos. Me imagino que tenían otras condiciones y había muchos luchadores que metían reposos médicos, etcétera. Entonces les pagaban porque eran ausencias justificadas, pero no luchaban. Un caso, había un luchador muy famoso en su momento, Sid el Psicópata. Después se llegó a llamar también Sid el Justiciero o Sid el Justo. En inglés sería Sid Justice. También fue Sid Vicious. Sid. Y Sid. Y Psycho Sid. Él se enfrentó incluso al enterrador en un WrestleMania. Él era muy conocido por fingir o alegar lesiones y después irse a jugar softball. por ejemplo. Entonces, yo me imagino que los contratos que ofrece WWE son mucho más, digamos, blindados en ese sentido. Entonces, pero bueno, es un tema que pica y se extiende. Se supone que los luchadores deberían tener un sueldo justo, pero obviamente el campeón y los estelaristas deben ganar más, por supuesto. Cómo tú decides o cómo tú determinas quién es el campeón y quién es el estelarista, pues eso ya es método de cada promotor. Jim Cornette, famoso promotor de la época de los 60 y de los 70, bueno, de los 70 y 80, no de los 60, no es tan viejo. Él dijo, bueno, pero el método más fácil es agarrar, darle la misma cantidad de mercancía a todos los luchadores y sencillamente el que venda más, ese va a ser tu estelarista. Y eso es una decisión del público así de justa. Si tú tienes 30 franelas, suponiendo que el elenco de WWE sean 30 luchadores, ponemos 30 franelas, una por cada luchador, bueno, un lote por cada luchador, 5 franelas por cada luchador. Sencillamente el que venda más pasa a ser el estelarista. El que venda menos, pues bueno, no es estelarista. Y se acabó la discusión. Es decir, así es el deporte, pues. Hay destacados y hay gente que no. Por supuesto, hay otros factores que influyen. Por ejemplo, los social outcasts, que su trabajo es salir a perder en televisión. Pero fíjense que son muchachos a los que les confían, en el caso de Curtis Axel, por ejemplo, él fue el que ayudó a entrenar a La Roca cuando regresó a luchar. Heath Slater, los veteranos pidieron específicamente trabajar con él, porque el muchacho es muy consciente en el ring y sabe lo que hace y sobre todo no va a hacer movidas de riesgo para luchadores de cierta edad. Esto fue hace un par de años y Heath Slater tenía su personaje era insultar a las leyendas y la gracia era que salía una leyenda cada semana y le sometía a su castigo final. Así aparecieron Vader, Goldust en algún punto, creo que Doink el payaso también salió, incluso JBL salió del retiro y le dio una zarandada con su lazo atómico. O sea, estamos hablando de gente que no tiene necesidad de luchar y obviamente escoge al trabajador más seguro, al que menos lesiones le pudiera causar o al más confiable. O sea, todos, por lo menos en el caso de Bo Dallas, todos los luchadores han dicho que él es muy confiable y muy, muy ducho dentro de las cuatro cuerdas, dentro del encordado, sí. El mismo caso con Adam Rowe. Entonces, obviamente esos personajes que siempre pierden son casualmente los que no los mejores luchadores en cuanto a técnica, pero sí los más seguros y los más confiables. Que tú sabes que no se van a poner a inventar a mitad de una lucha a hacer movidas de alto riesgo ni nada. Y que su único fallo es, bueno, es la parte del carisma o decisiones internas de la compañía. Recordemos también que la WWE, las decisiones las toma Vince McMahon. Antes, en los años 60 y 70, era un comité. Se reunían todas las federaciones, la NWA, la AWA, la de Texas, la de Florida, la de Japón, etc. Y los promotores sencillamente escogían al campeón en base a ciertos criterios, que tuvieran luchas, que llevaran gente a la arena, que tuvieran luchas de buena calidad contra cualquier rival, entre otras cosas. Eso era antes, ahorita todo lo decide una sola persona y en función de sus gustos personales y quizás de los ratings. Pero bueno, así las cosas. Bien, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Nos leemos este domingo en el blog del Azote Venezolano con las notas más relevantes de la semana en la WWE. También los invito a que le echen un ojo a la parte de descripción en este audio y que sigan al programa del Azote Venezolano, al programa del Analista de la Red, al blog del Azote, al grupo del Azote en Facebook, donde siempre estamos colocando información sobre todo la lucha libre clásica, si son fanáticos del Santo y la lucha libre venezolana, ahí hay bastante material para hincarle el diente. Sin más nada que decir, me despido y que tengan feliz semana. Hasta luego.